pasión y muerte de Cristo, crucificado en la arena y mirando hacia el mar. Más allá del florecer de las jacarandas que tapizan las calles de mi triste ciudad, el febril abril me trae en sus alas las ganas de vivir. El febril abril me recuerda cada día quién realmente soy, si es que tú estás junto a mí. Más allá del horario de verano, más allá de sus días de radiante sol, más allá de ser 30 días más en el calendario, entre marzo y mayo, el desmayo y el calor. Tú y yo, tomando café en la plaza de Coyoacán. Tú y yo, mujer, tirados en el sillón oyendo música. Y si Julieta me llega hacia el fondo, de plano no converge. Al demonio con eso de ser agua y aceite, somos hombre y mujer. La luna se asoma en el cielo turquí. Tú y yo seremos uno en esta madrugada. El testigo de la entrega de mi amor será el febril abril. Hace casi tres lustros sin tu amor yo soy nada. Y el febril abril cómplice será de mi fiel devoción. Tal vez cuando llegue mayo todo ya termina. O tal vez llegue marzo otra vez y siga aquí a tu lado. Febril abril.